Hola, hola, bienvenidos a Radio Roots. Hoy es lunes de Radio Roots, una vez más aquí por la radio de la Casa de la Cultura en 940 AM. No se olviden de sintonizarnos todos los lunes a esta hora, 8 de la noche. Y hoy tenemos invitados especiales. Gracias a la gente igual que se está conectando ahí. Recuerden que estamos también en vivo por Facebook Live. Esto es Radio Roots, estamos con el profe Diego Velasco. Vamos a hablar, vamos a tener una clase más aquí en esta noche de Radio Roots. Vamos a hablar sobre el lanzamiento de algunos textos, de algunos libros. Bueno, el uno es el lanzamiento del libro de la cosmología ecuatorial y fiesta popular andina. Es un recopilado de varias tesis de algunos estudiantes de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación Social, hablando precisamente sobre estos temas, ¿no? La importancia de estos temas. ¿Cómo está, profe? Ah, muy bien, buenas noches. Qué bueno que estés aquí en tu programa y tu práctica profesional. En efecto, los estudiantes de comunicación, algunos han trabajado sus tesis sobre el tema de la fiesta popular. Hablemos la yumbada, la mamá negra, el tema de las fiestas de Zambisa, de Tumbaco, las mismas fiestas de Jesús del Gran Poder, que son en el fondo populares, pero han sido de algún modo tomadas por lo religioso. Entonces, bajo un enfoque que todos fueron mis alumnos en la dirección de tesis, y entonces haciendo una compilación y una selección adecuada, hemos tenido ya una base documental importante. Son prácticamente 9 autores y conmigo 10. Yo hago la introducción correlacionando la fiesta popular con el calendario andino. Qué chévere, profe. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la importancia que usted le nota a este tipo de documentación, digamos, ¿no? De la historia, de las costumbres, de la cultura, en estos tiempos, digamos, tan veloces y tan tecnológicos? Claro, paradójicamente son impersonales, no tienen identidades, tienden a ser muy cosmopolitas, de hecho, y totalmente vinculados a las redes, así, pero paradójicamente también se buscan las identidades y se van recuperando todos los elementos de diferentes culturas, yo creo que de varias culturas, y aquí mismo hay interés por varias culturas, pero también por las andinas y ecuatoriales en especial. Así es que esto se ha dado en los últimos acontecimientos que hemos visto, pues hay un interés creciente en la juventud por el tema de las identidades. No estamos hablando de alguna en particular, pero de hecho el hecho de ser ecuatorial ya es como un concepto necesario que hay que tomar en cuenta y que muchos jóvenes lo toman, y sobre todo en simbiosis, en función con otras culturas del mundo, por ejemplo en la música. Entonces hay esta fusión, esta simbiosis entre lo andino y ritmos como el jazz, el rock, el hip hop, etcétera. Entonces eso es muy muy paradójico, pero así es. Y por otro lado, habría gente también que está un poco perdida solamente en la onda tecnológica y a veces en la dependencia externa. Y bueno, cada cual sigue su línea, ¿no? Está bien. Y usted hablaba precisamente de este término de ecuatorial. ¿Por qué utilizarlo? Porque nosotros somos, aunque hayamos perdido y no nos enseñen o no nos indiquen adecuadamente, ecuatoriales, somos equinocciales, somos de Quito. No en el sentido de la ciudad estrictamente, sino somos ecuatoriales en el sentido de las tierras del medio, tú, tierras, y del centro, qui. Entonces, así fue como se llamaban estas tierras, 4-5 grados al norte, 4-5 grados geográficos al sur. Eso era lo que en algún momento se llamó el Reino de Quito, por Juan de Velasco, que es como darle un concepto un poco cultural, feudal, pero se llamó a nivel colonial la Real Audiencia de Quito. Y poco a poco hemos ido perdiendo esos territorios y de algún modo perdiendo la noción de lo que somos. Incluso hubo un tiempo en que algunos despistados llamaban línea imaginaria, y entonces no es una línea imaginaria, es fundamental en el planeta, sobre todo frente al cambio climático. Claro, igual el Ecuador está en todo el mundo, ¿no? Está en África, pasa la... La línea equinoccial. Claro, es una cintura terrestre, pero cuando pasa por los Andes genera una biodiversidad y genera este país maravilloso que tenemos, que no lo sabemos valorar, no solo en la parte territorial, geográfica, los recursos, y además la parte de la diversidad cultural, de las nacionalidades indígenas, de los pueblos indígenas afro, montubios, y todos los que se consideran mestizos. Entonces, esa es la riqueza nuestra, ecológica y humana. Eso se llamaría una cosmología andina ecuatorial, sobre todo cuando hablamos de las fiestas signadas por los dos equinoccios, dos solsticios, en términos de las cuatro fiestas principales y de cuatro secundarias que son las octavas. Entonces, nuestro interés es ir develando y recuperando que, por ejemplo, el carnaval o el Día de los Muertos o la Navidad o la llamada Semana Santa, en el fondo son suplantaciones de las fiestas ancestrales con un corte catolicista. Hay que quitar la parte negativa de ese aspecto colonial o dominante, pero la simbiosis ha generado cosas muy, muy interesantes. Si tenemos la pista de entender las fiestas andinas con sus elementos solares, lunares, constelares, que es lo que yo trato de introducir, y luego ya vienen algunas fiestas y su interpretación más en la parte etnográfica, los personajes, sus vestimentas, sus prácticas significantes. Entonces, todo eso es una semiótica andina, cultural. Chévere, profe. Las fiestas, como usted dice, tienen que ver con la cosmología, con un calendario también para siembra y cosecha y todo eso. ¿Cuál es la importancia también espiritual de este ritual de la fiesta? Ah, bueno, se hace una correlación entre la parte agrícola y la parte humana. Para nosotros ahora, la mayoría urbanícolas, no tenemos esa conciencia, pero obviamente, si se inicia el año en marzo, es un inicio prácticamente de una temporada masculina. Es el año solar, el fuego nuevo, el 20-21 de marzo, equinoccios. Nosotros somos evidentemente equinocciales. El día del Quito milenario tiene que ser obviamente una fiesta cosmológica, no una disparate de fiesta que alguien se inventó para, digamos, vender el traguito y gallito, claro, sí, el paico, ¿no?, el trópico seco, o sea, o hacer una fiesta y generar ganancias. Claro. Entonces, solamente eso. Patético ha sido lo que pasó en la Universidad Central con el centralazo, que inició bajo esos conceptos, igual que el chavezazo, el amazonazo, pero ya luego alguna gente se avispa y dice, saquemos algo de plata. Pero son cosas banales en relación a las fiestas de carácter agrícola. Entonces, por ejemplo, en esta época, ya de que inició en el equinoccio de septiembre la temporada femenina y lunar, ha venido la semilla creciendo porque ya llegaron las lluvias y ahora es una época de guambras, de niños un poco maltoncitos, un poco ya grandecitos, a pesar de que en la fiesta, por ejemplo, andina religiosa, que se llamaría esto del pase del niño, el mismo nacimiento del niño, sería un niñito tierno, un niñito sol, como en el invierno de Europa del norte, ¿no? Nosotros sí estamos muy relacionados con el norte, pero es para nosotros una época de guambras más que de guaguas, de guambras que ya están maltoncitos y que cuando lleguen a marzo, cuando inicie otra vez el calendario masculino, estarán en condiciones de un maíz tierno, de unos frutos tiernos, de un frijol tierno, mellocos tiernos, etc. Ya tendrá una condición para hacer la fanesca, que se ha pensado que es de carácter hispana, castellana, como tantos inventos, pero en el fondo es una comida nuestra. Con todos los aditamentos posteriores, eso somos, esa simbiosis, y eso es lo importante analizar. Entonces, en el libro prácticamente se analiza eso. Estamos todos mestizados, todos estamos en sincretismo, por llamarle así, pero el problema no es como decir que todo es mestizo y que somos resultado de algo, una hibridación sin ton ni son. Entonces, la idea es entender cuáles son nuestras determinantes primordiales, y esas son siempre las andinas. en una etapa, por ejemplo, en septiembre, serán las mujeres las que guían el proceso. Hay una chicha, por ejemplo, como la chicha de jora, pero si fuese en junio, que es el gran verano, será la chicha más solar, más amarilla, más vinculada al tostado también. Entonces, cada fiesta también tiene su comida, tiene su proceso donde el ser humano está en crecimiento, nacimiento, frutos, primero juveniles, luego frutos ya maduros y termina el año a fines de febrero. Entonces es como las cuatro grandes etapas, digamos, de un ser humano, ¿no? Considerando prácticamente unos, ¿qué digamos?, unos 20 años por etapa. Entonces, pensar que una esperanza de vida puede ser unos 80 años, y ahí estamos hablando entonces de un ser humano desde su niñez hasta su madurez y transición. Obviamente es una muerte y un renacimiento, porque no existe en el mundo andino, en las culturas primordiales, una muerte definitiva, sino que es un reciclaje. Precisamente también la gente discutía en estos tiempos de fiestas de independencia, de la fundación española de Quito, tantas cosas que se habla, se festeja por ahí, medio solo por apariencia, y ha habido estos problemas en el centro histórico, ¿no?, con este monumento de estos españoles que han sido manchados con tinta roja, y hay gente que reclama, gente que dice que han hecho delincuentes, y gente también que lo defiende y sabe por qué es, ¿no? Sí, esta etapa, digamos, el antecedente sería que en octubre, con todo lo que se dieron estas manifestaciones, el insurgir del movimiento indígena, el apoyo de ciertos sectores de la clase media, urbana, una tendencia de lo popular, indígena, de las diferentes nacionalidades, etcétera, ha generado una gran ola de racismo, y entonces también como una exacerbación de la parte hispanista de algunos personajes que para mí viven en una época arcaica, ni siquiera han estudiado bien la historia, son personas que hablan de España, pero España en 1492 no existía, en 1534 todavía se trataba como de armar un imperio que le pusieron un nombre, pero no era una coalición importante que no sea la de Castilla, la de León y Aragón, y que tenía el apoyo claro de los vaticanos, que sería un estado dentro de otro estado, lo que llamaríamos Italia. Es paradójico porque los vaticanos influyeron mucho en España, sobre todo para la toma de posesión de esta parte, recursos naturales y la invención de un descubrimiento y sobre todo unas prerrogativas para poder usufructuar de los recursos que tomaron. Los vikingos, los africanos mandingas, los chinos, seguramente los bereberes, los ibéricos antiguos, ya llegaron acá a América, los turcos, los caras, entonces llegaron desde Ankara. Entonces, cuando se plantea esto de España, es como un adelanto y una superposición así muy fuerte de Castilla, que acababa sobre todo de expulsar a los moros y de ascribir también, en términos militares, pero de ascribir a los moros andaluces y a los judíos sefaradas o sefarditas españoles, los ascribía so pena de matarlos, de ejecutarlos. Entonces, o se hacían católicos, una vez que ya se expulsó militarmente a los musulmanes, o qué pasaba. Y algunos se vinieron a América, y los que llegaron, la mayoría eran judíos. Benalcázar era un judío, Almagro era otro judío, los pizarros más bien eran andaluces, más moros que castellanos. Obviamente eran, hasta ahora es muy diferente el sur de España que el centro, que ha sido hegemónico, y obviamente luego ya fueron llegando de otras regiones, etcétera, vascos, seguramente llegaron catalanes, etcétera, pero España no se constituye formalmente sino a partir, claro, del usufructo que hace de América, y creo que Carlos V va definiendo un tal imperio español, pero hasta ahora sabemos, y peor en esta época, como los vascos, como los gallegos, como los catalanes, quizá los andaluces, se plantean con identidades y no ser parte total que no sea de esta república monárquica española. Entonces, al no saber de la historia, al no conocer bien esto, se ha discutido tanto, yo ya voy como 40 años de mi vida discutiendo estos temas, pero ahora realmente hay más jóvenes y cada vez gente más consciente, y hay una actitud importante para, no en el sentido de una hispanofobia, como dicen algunos personajes, sino de entender qué somos en esa mezcla, y sobre todo promover las partes no coloniales en la academia, en las universidades. Estamos en plena etapa de descolonización del pensamiento. Estamos adscribiendo nuevamente elementos de nuestras identidades que fueron aniquiladas. Y bien que nosotros somos ya la mezcla de todo eso. Pero en el caso de los indígenas, yo digo, ha habido un tal racismo que si alguien fuese a pintar, no sé, el Rumiñahui de la Universidad Central o algún Atahualpa, el que está en la ciudad del Atahualpa, les no importa un pepino. Pero van y hacen esto con la Isabel la Católica, con por ahí Sebastián de Ben Alcázar, y yo no sé, alguien más creo. Eso incluso puede ser, y yo sospecho, hasta puede ser un autoatentado para generar esa exacerbación racista que vemos incluso en las redes, donde hay cantidad de gente que no sabe cómo entender lo que pasó en octubre, y que dos indígenas se hayan puesto delante de los ministros y del presidente y hablando en el idioma de ellos, ¿no? De nosotros, en el caso así, porque nosotros no podemos hablar en el idioma de ellos, al menos la mayoría, ni quichua ni ashuar, no creo ni ashuar el de Vargas, sino el ashuar, que es ya con ciertas modificaciones del shuar, me imagino, y entonces les sientan y les empiezan a hablar y a recriminar, a decir, ¿por qué no trabajan y por qué no hacen esto? Y les hablan de economía más práctica que la que de algún ministro que ha estudiado en Harvard. Entonces imagínate, se sienten tan acomplejados, se sienten tan pequeñitos que les da ganas como de... No saben qué hacer, y entonces en las redes ha habido un racismo terrible. Y lo que pasó el día viernes es parte de eso. A las 12 se convoca una gran llegada de los que se creen hispanos, están vinculados al círculo hispanista, que debería tomar medidas en el asunto, porque ahí llegan muchas personas indeseables, y entonces se refugian ahí en la calle Olmedo y Benalcázar, y de ahí dicen que van a ir a las 12. Pero total, otros grupos, otros colectivos se suman y establecen una alternativa y dicen, ellos van a ir a las 12 y nosotros vamos a ir a las 10 a recordar lo que en realidad pasó según su punto de vista. Y oh sorpresa, yo fui a ver qué pasaba, y entonces a las 10 más bien habían venido los del círculo hispanista, que debían ir a las 12. Entonces se genera una tensión, un conflicto que podía ser muy muy peligroso, y eso no lo provocan los grupos alternativos, sino los que se consideran hispanistas, que antes, me acuerdo, en mi juventud se les veía unos tipos con unas grandes banderas, a veces como militares, con espadas, con capas, eran feudales, ¿no? Estaban vinculados a tradición, familia y propiedad y al Opus Dei. Y ahora pues ya son más modernos, tienen otras características, por ahí unos se llaman luciferinos, por allá otros se llaman skinhead, o sea, son una mezcolanza, un chablafán total. Y hay gente que fue ahí como que parecía la dama tapada, yo no sé, una dama colonial, por ahí había unos que llevaban el uniforme del Colegio Benalcázar, conste que yo estudié en el Colegio Benalcázar y me daba risa, el uniforme de que teníamos de saquito azul, pantalón gris y corbata roja, o sea, un disparate total, pero muchos ni sabían por qué iban, pero estaban también obsesionados con cosas que ciertos grupos un poco extraños planean y plantean, es decir, acción anti-hispanofobia, cuando eso es algo que se está dando en toda América hace un mes, será ni más, que botaron la estatua de Valdivia. Ajá. Y fue un acto muy, muy colectivo, y un acto que en Chile se diría un poco extraño, pero se ha levantado la conciencia, por ejemplo, mapuche, diaguita. Casi no hay muchas, digamos, no hay nacionalidades ni que estén establecidas que no sean perseguidas y cada vez arrinconadas, como la mapuche. Nosotros sí consideramos que existen 14 nacionalidades, algunos 17 nacionalidades, y está en nuestra constitución, pero no está la interculturalidad totalmente ya interiorizada en nosotros. Entonces tenemos esa visión tan racista y de ponerse mestizo, mestizo todo el mundo. En realidad mestizos en el mundo somos todos, porque todos ya estamos más que mezclados durante miles de años. Pero hay ciertas culturas que se dicen que son primordiales, que son originarias. Yo no creo que sean originarias, todos hemos venido de algún lado en algún momento en este gran periplo de la humanidad. Y se dice que en el origen todos salieron del África. Hay otras versiones que dicen que todos salieron de América y de América Central. O sea, hay tantas cosas para discutir, pero siempre con apertura. No en esa visión dogmática, que es un complejo. Yo diría una cierta visión arcaica de irse al pasado y sobre todo de querer figurar. Porque quienes organizan en el fondo parece ser que quieren figurar y quieren aparecer y que debe ser que no tienen el suficiente afecto, cariño, quizás en sus ambientes, y quieren un poco de afecto social, pero no es necesario, y tampoco es necesario ir armados o ir así en actitudes. Dicen, lleven alabardas y lleven nuestras espadas, seguramente toledanas, y lleven las banderas, unas banderas muy contradictorias, con dos garrotes diagonales, que son como dos garrotes sangrantes, que se discute si correspondían a la primera bandera de Quito, de los patriotas, o se discute si era la bandera monárquica española, cuando aplastaron los españoles que llegaron después casi de un año, del 10 de agosto de 1809, desde Lima, y aplastaron a no solo a estos patriotas que eran de algún modo medios nobles, sino al pueblo que apareció, que quiso hacer algo. Ahí España, por llamarle España, en 1810 ya había, yo diría, una España monárquica. Cuando ellos lograron expulsar a los franceses, es como que en esa unidad por sacar a los franceses, arman una España monárquica, que tiene una crisis ya en inicios del siglo XX con los republicanos y los monárquicos, con la guerra civil, donde los monárquicos ganaron. Pero estos se extienden otra vez a América, y ahora se extienden a través de sus empresas transnacionales, muy vinculadas al rey, y ahí es donde debemos encontrar el origen de estas cuestiones también. Claro, porque también tienen que ver mucho, o sea, el poder que tienen hasta el momento, el poder de manipulación a través de los medios, claro, de comunicación. Claro. Y aquí en Quito el problema está en, yo diría, en la gentrificación del centro histórico. Sí, justo lo iba a preguntar. Tanto en el Metro Madrid, que llegó más bien vínculo con Barrera y con otros grupos más bien de bicentenaristas, que dicen hay que quitar esto del himno a Quito y poner más lo de nuestros hermanitos masones, etcétera, sí. La antigua administración de Barrera, y entonces los otros llegan, la de Rodas y el Opus Dei, y dicen no, pero nosotros somos súbditos todavía de España y de la Iglesia Católica, somos monárquicos. Y así también en la historia, los que son pseudo bicentenaristas, que deberían celebrar en 1822 o celebraron su bicentenario en digamos en 2022 deberían celebrar, o ya celebraron en 2010 por los 200 años del 2 de agosto y de la matanza de 1810. Y entonces ahora hay un proceso que después de Metro Madrid, que estaba vinculado a Barrera y ese grupo, luego viene Acciona, que está vinculado a los monárquicos, al Opus Dei, al Vaticano y a los judíos, Odebrecht. Entonces al hacer esa mezcolanza, lo que vienen son intereses por la toma, primero al hacer un subterráneo para un metro que era inútil, o sea que nadie pedía, pero que nos pusieron ahí, y sobre todo en medio de una falla geológica. El sábado pasado sentimos lo que es nuestra falla, nos hundimos siempre de algún modo, o establecemos esa relación de, entre la meseta y los valles. Se supone que la meseta va subiendo y los valles entrando, y la falla geológica es la falla Caracas-Guayaquil, y pasa por acá, por la García Moreno, y debajo del Panecillo y debajo de la Carolina, y siempre tratan de difuminarle, decir, no, no, pasa por el medio de Quito, y por ahí pasa el metro subterráneo, sí, pero por ahí no pasa la falla. Nos meten eso, eso puede generar una catástrofe, y luego dicen, vamos a hacer corredores urbanos, vamos a hacer este lindo museo, pero colonial español, porque es una ciudad española en el Ande, y vamos a tomar el centro histórico y vamos a hacer una peatonización forzosa sin la ciudadanía, y todo eso confluye, y por eso paradójicamente se exacerban estos ánimos hispanistas. Para mí que hay una gran influencia de estas empresas transnacionales corruptas como Acciona. Solo hay que googlear y ver si en España es considerada una empresa muy muy honesta. Claro. No, ni siquiera Metro Madrid. Entonces, claro. Yo no lo digo, sino que está ahí, y googleen y vean los problemas que tienen con el mismo Estado monárquico español. Es una república monárquica, pero entonces el rey también tiene su trust, tiene su conjunto de transnacionales que influyen sobre todo en lo que ellos llaman Hispanoamérica. De ahí esa necesidad de manejar con mucho cuidado estas colonias. Para ellos todavía son sus neocolonias, y obviamente para nosotros, nosotros no tenemos rey, sería ridículo. Entonces, por ahí vienen, son jocosos estos monárquicos, esta gente que se considera que tiene un rey y que deben manejar estos conceptos de que Quito fue España y cosas por el estilo, que son las que se tratan de debatir. No tienen ninguna opción a debatir, o sea, no podemos debatir cosas que son totalmente arcaicas y que no corresponden a nuestras identidades. Quizás lo puedan debatir en España, pero que lo debatan el rey con los catalanes independentistas, o con los vascos de ETA, o con los gallegos que quisieran ser quizás Portugal, pero no con nosotros. O sea, nosotros tenemos otras cosas más importantes que debatir. Claro, tenemos otros temas, somos otro tipo de sistema, ¿no? Y yo creo que ya es hora como que de apropiarnos mismos de nuestro tipo de organización social. Claro. Y es, como usted dice, el tema de los indígenas muy importante, tomarnos en cuenta, no solo en este sistema de la democracia, ¿no?, de elecciones y tales, sino que darles el poder que se merecen a nuestra gente, a lo que somos, ¿no es cierto, profe? Claro, yo diría que debe hacerse realidad esto que les duele un poco a algunos patrioteros, que es el tema de la plurinacionalidad. Yo decía que Vargas o Isa pusieron en el banquillo a estos ministros y al mismo presidente, y hablaron en su idioma, hablaron en nuestro idioma, que sería el castellano, y no es que puedan hablar en otros y con su gente y con sus personas de sus territorios, porque una nacionalidad, a pesar de que esto crispe a los nacionalistas, implica un territorio, una cultura, una lengua y obviamente toda una cantidad de símbolos y prácticas significantes, y el manejo o la consulta de sus recursos, ¿no? Porque entonces, ¿qué ha pasado todo este tiempo? Y por eso es que se genera un levantamiento. La gente no lo entiende, lo ve desde lejos y no se da cuenta. Han estado entrando sin problema el ejército ecuatoriano, porque es el Ecuador, y porque el ejército ecuatoriano es como garante para que entren las transnacionales chinas, canadienses, inglesas, como siempre ha sido. Y entonces dicen, pero este es nuestro territorio, es Shuar, nosotros somos Shuar. También hay Shuar en el Perú. Vargas, por ejemplo, es Ashuar. Se ha discutido tanto si finalmente los Ashuar son diferentes a los Shuar o en qué medida son similares, pero a su vez hay Ashuar en Ecuador y en Perú. Quedaron entrampados con esos límites patrioteros, pero tienen una lengua. Podríamos decir que los Secoya prácticamente están extintos y hasta su lengua es extinta. Vendrán las transnacionales y los siguientes ya serán colonos. Se habrán muerto los Secoyas y entonces hasta se puede pensar que una cultura, no una etnia, pero digamos, si es que eso ayuda a entender, una etnia que es más una cultura y una nacionalidad, ha quedado ya aniquilada como tantas otras. Y en Colombia hay tres veces las nacionalidades que nosotros, y en Bolivia igual, y en Perú también, y nosotros tenemos apenas 14 a 17 reconocidas. Entonces, tienen su lengua, tienen su territorio, tienen su cultura, y deben ser consultadas cuando entran a aniquilar sus fuentes de agua, sus cascadas, sus recursos, su suelo. Es lo que ha pasado en Sarayaco, que lograron alguna indemnización y lograron autogestionarse y una justicia internacional. Pero si no, la Texaco, antes la Anglo, eso, etcétera, han generado guerras y nos han hecho creer que eran guerras entre ecuatorianos y peruanos, pero en realidad eran guerras por sus intereses, ingleses contra norteamericanos, ahora podría ser entre chinos y canadienses, y nosotros representamos nada más la rapiña, ¿no? Y no se diga a los indígenas una carne de cañón para que ellos cumplan su interés por lo que se llama ahora el reseteo monetario. Esa es una cosa que la gente debe saber, y es que existe una lucha en el mundo entre aquellos que son, por poner el ejemplo, en Estados Unidos los demócratas y los republicanos, en el caso de Trump, estos nacionalistas que dicen ser grande otra vez, hacer grande a Estados Unidos otra vez, porque durante tanto tiempo, ya 30, 40 años, con el nuevo orden mundial, lo que se han hecho grandes son las grandes familias, los grandes grupos, ¿no? Que son grupos que emiten dinero sin patrón. Entonces, estos grupos republicanistas quieren el reseteo monetario, es decir, construir una nueva moneda con un nuevo patrón, para lo cual necesitan oro y plata, y donde exista. Y no se diga que nosotros somos el Ecuador, el agua de oro, la igualdad de oro, ancestralmente. Nuestro nombre republicano obedece también a estos elementos mineros, ¿no? Y también míticos. Y entonces, claro, aquí son la mina de oro y de plata para esta gente que buscaría construir una moneda que deje de, digamos, por fuera a ese nuevo orden mundial, y lo que está pasando es esa lucha, y en cada sitio, no se diga en el África, no se diga en Asia, y aquí en América se está generando esa lucha entre estos grupos que podríamos llamar nacionalistas y otros grupos Illuminatis o masones que buscan seguir manejando ese nuevo orden mundial, y nosotros seguimos siendo la carne de cañón. Estamos aquí en Radio Roots con el profe Diego Velasco, hablando de la presentación del nuevo libro de Quito Milenario. Se llama Cosmología Ecuatorial y Fiesta Popular Andina. Esto será en el Museo Etnográfico, ¿no es cierto?, este jueves. Sí, el día jueves a las 5:30, una bonita sala lúdica que tiene el Museo Etnográfico. Implica entrar por la puerta de acá de la avenida, más bien Colombia será, y 12 de octubre que ya se hace Colombia, por el lado del arbolito, ¿no? Y entonces por ahí directamente ya dice Museo Etnográfico. Hay varios museos, pero hay que entrar, subir las escaleras, y al fondo está el Museo de Instrumentos Pedro Traversari y el Museo Etnográfico, que tiene una salita lúdica, y entonces ahí haremos a las 5:30 este, que es un lanzamiento muy informal. Estará la directora del museo, Patricia Noriega, estaré yo hablando un poquito del proyecto, estarán los chicos que han participado en este proyecto, se hará un pequeño ritual, que ya estamos hablando de la próxima semana, es del Capay Raimi, entonces de advenimiento de esto, es un ritual para los huambras, justamente es un homenaje a estos jóvenes, que les podemos llamar huambras, investigadores, que han hecho su tesis sobre estos temas, y es un homenaje obviamente a nuestros pueblos, a su gran riqueza cultural, con una nueva lectura que pudiera ser cada vez más vinculada a nuestras identidades primordiales, y sacando un poquito la parte religiosa a veces, para entender la parte más bien de identidad ecuatorial. Por eso llamamos Cosmología Andina Ecuatorial y Fiesta Popular, en este caso es andina. Qué bueno sería, y ojalá lo hagamos, porque sí ha habido menos estudiantes que han trabajado sobre lo afro y sobre lo montubio, pero en este caso lo andino y en esta área alrededor de Quito hasta la Tacunga y la parte de los Yumbos se han hecho tesis, y yo consideraba que todo esto, lastimosamente, no hay una política de difusión y a veces queda en nada. Entonces alguien se gradúa con esto y es muy valioso, pero luego, claro, sí, ¿cómo difundir estos trabajos? En este tema y en otros también, yo creo que también. Es importante, igual los invitamos a ser parte de esta, de este lanzamiento de este libro y también consumir, ¿no?, este tipo de información que al final nos enriquecen, fortalecen nuestra identidad, más que todo nos fortalecen como, no sé, ecuatorianos, andinos, y más que todo también para no dejarnos manipular tan fácilmente, ¿no?, ni dejarnos llenar la cabeza de ideas extranjeras y que no nos pertenecen. Vamos a una pausa comercial aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Esto es Radio Roots y volvemos aquí en la parte final. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los niños no son conscientes de los daños que provocan la pirotecnia. Tú, sí. En estas fiestas, yo vivo sin riesgos. Danzantes de la mitad del mundo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Este miércoles 11 de diciembre a las 7 de la noche, estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Póngale el ojo a las letras. En esta Navidad, regala un libro. Visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 9 al 20 de diciembre, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Seleccione el género literario, su autor favorito y su regalo estará listo. Habrá descuentos de hasta el 50%. Regala un libro. Regala sabiduría. ¡Feliz Navidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí a Radio Roots. Muchas gracias a la gente igual que nos está viendo ahí por el Facebook Live. Un saludo a este Radio Roots, porque todos tienen una raíz. Estamos con el profe Diego Velasco. Bueno, y un saludo igual a la gente de Quito Milenario que también está viéndonos ahí. Y si no los conocen, los invitamos a buscarlos ahí en las redes, a seguir sus caminatas por Quito. Y bueno, también les queremos invitar a la presentación de otro libro que se llama Identidad, Patrimonio y Arqueología Social, Ecuador, Chile, también a cargo del profe Diego Velasco. ¿Este libro cuándo es la de las amigas? Este sería el otro jueves en la Facultad de Arquitectura. Entiendo que será en la tardecita, sí, será como a las 5. Y entonces con Freddy Paredes, que es otro autor y que es profesor de la Facultad de Arquitectura, vamos a hacer esta presentación que implica a 6 chilenos, investigadores chilenos, y a 7, no, son 8 ecuatorianos. Entonces somos 14 autores que trabajamos, y este es un libro voluminoso sobre identidades, pero en resistencia y arqueología que llamamos social. Ya, claro. Tenemos un grave problema de que los arqueólogos tienden a ser muy cientificistas y a veces legitiman a las transnacionales de las que hablábamos. Entonces viene una petrolera y necesita un informe arqueológico. ¿No es cierto que no hay nada aquí? No. El caso de San Francisco fue terrible. Claro. Legitimaron la destrucción de la parte que hicieron la estación. Hay más arqueología ahí y obviamente demuestra el Quito Milenario. Eso no quieren demostrar para seguir festejando con Viva Quito o Beba Quito sobre las calaveras de los antepasados, prácticamente, seamos los unos o los otros, o sea, somos ya una mezcla, o sea, quienes se mataron ahí en esa época, pues ahí había una necrópolis, y hay más, y hay unas partes que se debería evaluar qué pasó. Entonces, ese texto que es el mío va acá, pero también hay chilenos que hablan de las mineras, de cómo han cortado el agua, de todo lo que ahora se ve en Chile, ¿no? Cómo han entrado a destruir con ciertas pistas la parte esta de las culturas diaguitas del norte, que muchas veces han sido invisibilizadas. Está el tema, por ejemplo, de por qué se debería llamar Zumpa y no Valdivia, que es el genocida que acaba de ser votado, y nosotros llamamos a nuestra primera cultura Valdivia, con ratificación de nuestros arqueólogos, cultura Valdivia. Entonces, estamos en este movimiento de resignificación en toda América. Ojalá luego podamos hacer con gente de Bolivia, de Perú, y en este caso se dio. No sabemos cómo se dio, pero que sea un elemento más de solidaridad con Chile, porque más fácil hubiese sido con gente de Perú, de Colombia, de Bolivia, pero se dio y confluyeron a nuestra propuesta y llamado estos investigadores chilenos, y finalmente pues se nos dio. Van a hacer una edición allá, nosotros vamos a hacer una edición acá, y nuestras ediciones, porque son voluminosas y muy ilustradas, resultan un poco caras, pero tratamos de hacerla con al menos estas con impresora casera, y luego las plastificamos, las vamos empastando. Hemos aprendido un poco a cómo trabajar la autogestión, pero también tenemos nuestras cartoneras, y eso también se puede encontrar el día jueves, que antes sacamos un libro que está agotado, que se llama Cosmovisión Andina Ecuatorial, con 6 autores, y que ahora lo hacemos cartonero. Esas versiones son ecológicas y son muy baratas, porque los libros gruesos incluso han llegado a costar $20, pero es por lo que nos cuesta toda una impresión artesanal y la empastada y todo eso. Pero estas estarán en unos $6 y es, bueno, son fotocopias, pero que las vamos armando con un reciclaje que tiene otro valor más allá de lo material, que es ecológico y ambiental. Ojalá que así también quienes compran o quienes vienen se den cuenta que eso también tenemos que ir haciendo, ir evitando desechos y reusando, reciclando, y hacer el cero desechos, como exacto, diría una estrategia ambiental, sí. ¿Cuál sería tal vez algún vínculo que usted pudo encontrar o que se puede caracterizar de lo mapuche y lo inca? Y lo inca y lo cara. Bueno, yo pienso que no se ha estudiado bien a los caras, justamente por haber tratado de negar a Juan de Velasco, y por lo tanto a que ellos vinieron, él dice, de Caracas, aunque otro jesuita, Nelo de Oliva, más tarde dice, llegaron de Caracas, o sea que son los caribes, y estos llegaron, dije antes, desde Ancara, o sea, llegaron varias veces hacia América, y son los caranquis que dejaron la puerta de Carapunco, y tantos elementos de locara que luego les quieren llamar panzaleos. Entonces esta cultura también llegó, me imagino, de manera un poco violenta, belicosa. Los quitus estaban aquí, se configuró lo quitucara, y luego llegan los incas. Primero llegan con embajadas y luego también, me imagino, de manera belicosa. Lo que no se dice es que los caras en el mito de Quitumbe vienen de Caracas y terminan en Tiahuanaco. Entonces, que los incas venían, los señores, los solares, no necesariamente lo que llamamos inca, los cusqueños en general, sino que los incas, entre comillas, nobles, llegaban a ver a sus antepasados, venían a hablar el lenguaje de sus antepasados, el inca simi, no el runasimi, que ya es un poco el quechua posterior. Yo diría que el quitúa que se formó aquí, el quitúa cara, y este bajó, y entonces yo creo que bajó, se ha descubierto, y eso han querido mantener, imagínate, en un país que han querido incluso imponer el nazismo, y hay todavía esas cuestiones un poco europeístas y racistas y blanqueadas, lo que impuso Pinochet. Que la parte ceremonial de Santiago también es una ciudad inca, eso simplemente se puede googlear y ver la ciudad inca de Santiago. Entonces ellos llegaron hasta allá. Los mapuches resistieron, y los mapuches se fueron yendo peor ahora más hacia el sur y a las partes boscosas. Pero ha habido fusión, finalmente hay fusión, y se puede ver en apellidos, en toponímicos, en las mismas arquitecturas. Entonces no estamos en este momento hablando sino de lo que han hecho en el metro en Santiago, de lo que han hecho las vías de estas sobre los diaguitas, algunas afectaciones que se han dado por el tema del agua, de las mineras que destruyeron prácticamente un santuario megalítico. Eso hablan los colegas chilenos, y aquí hablamos de lo que corresponde también a esta arqueología social. Nosotros no somos arqueólogos, pero obviamente partiendo de evidencias arqueológicas y de algún modo con conceptos arqueoastronómicos, trabajamos este tema de denuncia, de resistencia de Ecuador y de Chile, que están en solidaridad en estos momentos, porque Chile continúa en la lucha. Aquí, de algún modo, o sea, fue esta oleada indígena que hizo algo que yo no había visto en mi vida. No había visto que una vez que subían precio de los combustibles, los pasajes, los bajaran. Entonces la gente empezó a tener una confianza diferente en que se pudieran superar estas imposiciones de las élites y de los organismos transnacionales y del FMI, que representa a todas estas transnacionales, porque en el fondo el FMI es como decir, tomen plata y endeúdense, y además nos dan estos puntos para ingresar, porque necesitamos oro, plata, seguramente cobre y bueno, titanio, etcétera, cosas que no se dicen. Entonces eso es lo que ha pasado, y en base a eso la lucha de personas que tienen obviamente una visión diferente también se expresa en la ciencia, en una ciencia con conciencia, que no es la de aquellos, decía, quizás no de todos, pero arqueólogos que se dedican a llenar informes, decir, ¿puede entrar esta petrolera? Sí, sí, porque no hay nada. ¿Puede entrar aquí la transnacional Acciona a destruir los vestigios de San Francisco? Sí, sí, sí, porque no hay nada. ¿Puede entrar aquí en el Cóndor Mirador? Porque no hay, ahí hemos visto que hay estructuras. Habían estructuras, aniquilaron. ¿Pueden aniquilar el centro ceremonial donde estaba el aromo, que finalmente no hubo ningún aromo y ahora dicen que no debería haber nada? Entonces era un centro ceremonial manteño o de las culturas alrededor de los chonos, etcétera, y eso pues se sigue legitimando con firmas pseudocientíficas, pseudoacadémicas. Hay que ver cómo se ha legitimado todo lo que se ha hecho y se ha destruido en Quito, en la parte subterránea. Entonces para nosotros se llama Identidad, Patrimonio y Arqueología Social, casos Ecuador-Chile, y obviamente lo hacemos aquí y lo harán también en Chile, y luego pondremos estos libros en digital para que su acceso sea de carácter ya más en redes. Qué chévere, gracias profe por haber estado aquí en Radio Roots, ya se acabó el tiempo, y bueno, a la gente les invitamos a leer estos nuevos textos de Quito Milenario y también a estar en el lanzamiento de estos textos, Identidad, Patrimonio y Arqueología Social, Ecuador-Chile y Cosmología Ecuatorial y Fiesta Popular Andina de Quito Milenario y Diego Velasco. Gracias a la gente que está ahí conectada, gracias por vernos, esto es Radio Roots, gracias profe, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Todo va bien, va bien, va bien, si voy con ya. para que todo va bien, va bien, va bien, va bien, después un chamán, rollo, todo va bien, va bien, va bien, después un chamán, todo va bien, va bien, va bien, después un chamán, rollo.